me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, este miércoles 8 de agosto de 2012... Iniciamos una nueva emisión de Las Brujas de Venus y agradezco a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras esperando la información y sobre todo esperando construir este espacio de comunicación conmigo. Saludo a Ingrid Yaraví, que nos escucha desde el DF, a Adriana Hernández, a Alejandra Rangel, a Juana La Loca. Y bueno, recuerden que quien se vaya conectando, quien vaya sintonizando la página www.radiochinelo.mx o el blog de Las Brujas de Venus, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, pues también nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Me encuentran como Bruja Mística en Facebook y pues aquí estaré al pendiente de sus comentarios, de la construcción de este espacio entre todas y todos. Saludo también a la compañera Nat Carranco, le mando un abrazo desde aquí, desde Las Brujas de Venus, esperando que pronto pueda estar también en este espacio, platicándonos sobre su trabajo. Y bueno, los espero, las espero en las redes sociales, estoy como Bruja Mística, para tener comunicación constante a lo largo de la próxima hora y pues también a lo largo de la semana para comentar los temas que aquí difundimos, que aquí compartimos con ustedes. Hace un par de semanas estuvimos transmitiendo Las Brujas de Venus desde el Café El Gringo con compañeros y compañeras de Debe Ser Morelos, esta red por los derechos sexuales y reproductivos, y tuvimos algunos problemas técnicos, por lo cual no pudo llegar la transmisión completa hasta ustedes, así que bueno, el día de hoy estaremos compartiendo esa entrevista, parte de esa entrevista con ustedes, para que no se quede la información en el aire. Es información importante sobre el trabajo que lleva Debe Ser, las actividades que tienen programadas para los siguientes meses en esta agenda que se lleva por los derechos sexuales y reproductivos. Saludo a Leticia Hernández, que también nos escucha, y a Larisa Dogranado. Bueno, son los nombres que encontramos en las redes sociales, así que bueno, un saludo para todas ellas, para todos los que nos hagan favor de escucharnos. Hay información también sobre algunas fechas. Este mes parece estar lleno de fechas importantes y bueno, vamos a comentar algunas de estas. Bueno, estamos de luto por la muerte de Chavela Vargas el pasado 5 de agosto. Terminando Las Brujas de Venus, como siempre, el compañero Sergio Sánchez Navarro estará programando música de mujeres como cada miércoles y bueno, el día de hoy no podía faltar la música de Chavela Vargas. También estará la música de Joaquín Sabina en este homenaje que le hace a Chavela Vargas y bueno, pues podremos escuchar su música como parte de Las Brujas de Venus, como a las 6 de la tarde más o menos. Ahí también mando saludos a Elba Gowen, que nos escucha, me parece que desde Ciudad Juárez. Le mando un abrazo que dice que cada miércoles nos escucha, entonces pues va un saludo para ella y para su familia. Hay otras fechas importantes. El pasado 5 de agosto también se celebró, se conmemoró el día que se llama de las 13 rosas. Les voy a leer algo sobre este nombre de las 13 rosas. Y dice, las 13 rosas es el nombre colectivo que se le dio a un grupo de 13 muchachas, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas por el régimen franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil Española. Sus edades estaban comprendidas entre los 18 y los 29 años. Les voy a leer los nombres de estas 13 rosas, que son los siguientes. Carmen Barrero Aguado, de 20 años, en ese entonces, cuando fueron fusiladas, 20 años de profesión de... era modista, la mayoría creo que eran modistas, y dice, trabajaba desde los 12 años, tras la muerte de su padre, para ayudar a mantener a su familia, que contaba con 8 hermanos más, 4 menores que ella. Militante del Partido Comunista Español tras la guerra y fue la responsable femenina del partido en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939. O sea que estuvo detenida desde mayo hasta agosto, mes en el que fueron fusiladas. Martina Barroso García, de 24 años de edad, modista también, al acabar la guerra empezó a participar en la organización de las Juventudes Socialistas Unificadas. Iba al abandonado frente de la ciudad universitaria a buscar armas y municiones. Esto estaba prohibido. Se conservan algunas de las cartas originales que escribió a su novio y a su familia desde la prisión. Blanca Brisac Vázquez, de 29 años, pianista, era la mayor de las 13, tenía un hijo, no tenía ninguna militancia política, era católica y votante de derechas. Fue detenida por relacionarse con un músico perteneciente al Partido Comunista. Escribió una carta a su hijo la madrugada del 5 de agosto del 39, que le fue entregada por su familia. 16 años después fue entregada esta carta a su hijo. La carta aún se conserva. Pilar Bueno Ibáñez, de 27 años, modista, al iniciarse la guerra se afilió al Partido Comunista Español y trabajó como voluntaria en las casas de cuna, donde se recogía a huérfanos y a los hijos de milicianos que iban al frente. Fue nombrada secretaria de la organización del Radio Norte. Al acabar la guerra se encargó de la reorganización del Partido Comunista Español en 8 sectores de Madrid. Fue detenida también el 16 de mayo del 39. Julia Conesa Conesa, 19 años de edad, modista también. Vivía en Madrid con su madre y sus dos hermanas. Se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas por las instalaciones deportivas que presentaban a finales de 1937, donde se ocupó de la monitorización de estas. Pronto se empleó como cobradora de tranvías, ya que su familia necesitaba dinero, y dejó el contacto con estas juventudes. Fue detenida en mayo del 39, siendo denunciada por un compañero de su novio. La detuvieron cosiendo en su casa. Adelina García Casillas, de 19 años, activista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, hija de un guardia civil, le mandaron una carta a su casa afirmando que solo querían hacerle un interrogatorio ordinario. Se presentó de manera voluntaria, pero no regresó a su casa. Ingresó en prisión el 18 de mayo del 39. Elena Gil Olaya, de 20 años, activista, ingresó en las Juventudes en 1937. Al acabar la guerra comenzó a trabajar en el grupo de Chamartín. Virtudes González García, de 18 años, modista, amiga de María del Carmen Cuesta, 15 años perteneciente a las Juventudes y superviviente de la prisión de Ventas. En 1936 se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas, donde conoció a Vicente Ollero, que terminó siendo su novio. Fue detenida el 16 de mayo de 1939, denunciada por un compañero bajo tortura. Ana López Gallegos, de 21 años, modista, militante de las Juventudes, fue secretaria del radio de Chamartín durante la guerra. Su novio, que también era comunista, le propuso irse a Francia, pero ella decidió quedarse con sus 3 hermanos menores en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo, pero no fue llevada a la cárcel de Ventas hasta el 6 de junio. Se cuenta que no murió en la primera descarga y que preguntó, ¿es que a mí no me matan? Joaquina López Lafiette, de 23 años, secretaria, en septiembre de 1936 se afilió a las Juventudes, se le encomendó la Secretaría Femenina del Comité Provincial Clandestino, fue denunciada por Severino Rodríguez, número 2 en las Juventudes. La detuvieron el 18 de abril del 39 en su casa junto a sus hermanos, la llevaron a un chalet, le acusaron de ser comunista, pero ignoraban qué cargo ostentaba. Joaquina reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. No fue conducida a Ventas hasta el 3 de junio, a pesar de ser de las primeras detenidas. Dionisia Manzanero Salas, de 20 años, modista, se afilió al Partido Comunista en abril del 38, después de que un obús matara a su hermana y a unos chicos que jugaban en un descampado. Al acabar la guerra, fue el enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo del 39. Victoria Muñoz García, de 18 años, activista, se afilió con 15 años a las Juventudes. Pertenecía al grupo de Chamartín, era la hermana de Gregorio Muñoz, responsable militar del grupo del sector de Chamartín de la Rosa. Llegó a Ventas el 6 de junio del 39. Y Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, era sastre, entró en las Juventudes en 1937 sin ocupar ningún cargo. Le propusieron crear un grupo, pero no había convencido aún a nadie más que a su primo cuando la detuvieron. Reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. En abril la trasladaron a Ventas, siendo la primera de las 13 rosas en entrar en prisión. Esta es más o menos la historia de estas 13 rosas durante esta dictadura franquista. Y bueno, pues la idea o la intención de nombrar sus nombres y un poco de sus historias es para ver el contexto en el cual se desarrollaban. Algunas eran militantes, algunas no, y por relacionarse con gente del Partido Comunista, pues también tuvieron el mismo fin, fueron fusiladas el 5 de agosto del 39. Así que bueno, es una de tantas y tantas historias de mujeres valientes que se enfrentan a estos sistemas de dictadura en el caso de España, y pues eso se puede llevar a contextos, a lugares y momentos de la historia distintos, pero bueno, muchas han corrido con este mismo final, y pues siempre hay que recordar las luchas que se han llevado durante la historia, no olvidar que estas luchas pues no son nuevas por derrocar un sistema que nos aplasta, que pues viola todos los derechos que tenemos ahora, los derechos humanos, los derechos constitucionales, y pues se siguen dando de la misma manera, con formas quizá distintas, pero pues esta es, bueno, son parte de las consecuencias de decidir defender no solo tu vida, no solo tus propios derechos, sino los de todas y todos. Saludo a Lidia Jardines, que también nos está escuchando, le mando un besote. ¿Quién más está? Está las compañeras de Colectivo Mujer Utopía, también les mandamos un saludo, que siempre están atentas a la programación de Las Brujas de Venus. Así que bueno, y recordarles que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo de esta hora y bueno, comentar acerca de los temas que traemos para ustedes. Eso fue, bueno, lo que se conmemora el 5 de agosto. Es una lucha, es una fecha importante para España, pero también para todos estos países en los cuales hay resistencia, en los cuales hay una lucha constante, diaria, cotidiana, por una sociedad mejor, por una sociedad más justa, en donde se respeten nuestros derechos. Así que bueno, es importante no solo para el país en donde se dieron estos hechos, sino para pues todo el mundo. Saludo también a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, recordarles que todos los domingos a la 1:00 p.m. hora México nos están retransmitiendo en rednosotrasenelmundo.org. Es una red de mujeres que tomamos los medios de comunicación para llevar los asuntos de género a la sociedad en general. Entonces, bueno, hay programación sobre todo de España, de El Salvador, de Argentina, pero también de otros países de Europa y de América Latina. Y bueno, Las Brujas de Venus se suma a esta agenda radio cibernética, así que le mando muchos saludos a las compañeras que trabajan en esta red diariamente, pero también a quienes nos escuchan a través de Red Nosotras en el Mundo, pues en estos países sobre todo. Y también le mando saludos a las compañeras de Radio Flora en Alemania, que también nos escuchan, a veces no el programa en vivo, por la cuestión de horarios, pero recuerden que todos los audios de este programa se suben a la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y bueno, ahí se pueden escuchar todos los programas previos. Nos mandan información, sí, es parte de esta agenda que tenemos el día de hoy. Hay información, el día de hoy, 8 de agosto, se celebra, ese sí es un día para celebrar, el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Ahí en la página de radiochinelo.mx ya hay una nota al respecto de este día, así que pues vamos a leer un poco de información al respecto. Es una nota de Milenio, se puede encontrar ahí en www.milenio.com, buscar las notas de hoy y ahí está. Bueno, se llama esta nota A Gritar Mujeres, hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Hemos hablado aquí en Las Brujas de Venus no solo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres, no solo del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sino también de la cuestión del placer. Ahí en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx hay un programa que hicimos con la compañera Soch Guzmán, que es una compañera de Radio Chinelo y de Ser Morelos, que en el cual hablábamos precisamente del derecho al placer que tenemos, no solo las mujeres, pero pues sabemos que vivimos en un mundo, no solo en un país, sino en un mundo machista, en donde de manera general quien puede tener acceso libre y abiertamente al placer, pues es el hombre. Y en esta agenda feminista, pues también se lucha no solo por el respeto a nuestros derechos, a decidir cuándo tener hijos, si tener hijos o no, si queremos ser amas de casa o tener desarrollo profesional y que también el trabajo en casa sea reconocido. O sea, no solo estas cuestiones, sino también la cuestión del derecho al placer, a conocer nuestro cuerpo, a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién nos gusta, con quién no nos gusta, y bueno, es parte de este tema, así que el día de hoy, 8 de agosto, yo creo que es un día que debemos tener pues ahí agendado en todos los calendarios de cada año, aunque pues se debe llevar a la práctica todos los días que sea posible y no solo hoy, pero bueno, es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y leo la nota de Milenio. Dice, para saber un poquito de dónde surge también esta fecha. La celebración surgió hace 6 años en Brasil, solicitado a los hombres por disposición oficial que el 8 de agosto hicieran sentir a sus mujeres al menos un orgasmo. En México la mitad de las mujeres nunca han tenido uno. Bueno, esto de solicitar a los hombres por disposición oficial que hagan sentir a sus mujeres, habrá que cuidar también el discurso de esto, no sé si sea de la nota o realmente así se propuso en esta disposición oficial, o sea, el hecho de que los hombres tengan esta obligación de hacer sentir a sus mujeres, habrá que cuidar el lenguaje y el discurso que se lleva, pero pues yo creo que lo más importante es que cada mujer todos los días, no solo hoy, pero teniendo de referencia esta fecha en especial, pues hagamos algo por siempre tener satisfacción sexual con quien decidamos, no necesariamente con los hombres de los cuales somos sus mujeres, ¿no? Sino cambiar también desde de fondo esta situación y simplemente luchar y hacer respetar nuestro derecho al placer. Sigo leyendo. Ciudad de México, el 8 de agosto se ha comenzado a reconocer en varios países del mundo como el Día del Orgasmo Femenino. La celebración surgió hace 6 años cuando el alcalde de Esperantina, una ciudad del estado de Piauí, al norte de Brasil, instauró oficialmente la celebración en su localidad. Al parecer, el alcalde Arimatel Dantas decidió darle esta fecha como regalo a su esposa. Vaya. Aunque originalmente se tenía pensada para el 9 de mayo, pero al final se decidió cambiarla para el 8 de agosto. Algunos países que celebran esta fecha son Perú, Argentina, España y Noruega. Me parecería bueno que a través de esta red Nosotras en el Mundo, que tiene trabajo sobre todo en Argentina y en España, pues que nos mandaran alguna nota, algún audio o información al respecto de este día. Y pues bueno, es interesante saber el contexto en el que se dio. Muy útil sería que esta disposición oficial se instaurara en nuestro país, donde la mitad de las mexicanas nunca han sentido ese placer. De acuerdo con una encuesta del Instituto Mexicano de Sexología, la mitad de las entrevistadas dijo que nunca o rara vez han sentido un orgasmo. La anorgasmia, que es la incapacidad de llegar al orgasmo, también conocida peyorativamente como frigidez, puede deberse a factores biológicos como cambios endocrinos en el cuerpo, por ejemplo, el inicio de la menopausia. También infecciones vaginales o algunos medicamentos pueden afectar la respuesta sexual femenina. Existen además factores psicológicos y sociales, que me parece que son los más importantes, que podrían influir sobre la capacidad de las mujeres para alcanzar un orgasmo. La depresión, el estrés, la culpa y el pudor excesivo son algunos de ellos. Cabe destacar que dicha efeméride lleva 17.683 menciones en Twitter, siendo la tercera tendencia tuiteada en el país. Bueno, no sé qué opinan ustedes, me gustaría conocer algunos comentarios de la gente que nos hace favor de escucharnos. A través de las redes sociales estoy como Bruja Mística en Facebook. Si escucharon parte de esta nota, no estoy segura de que sea la mejor manera de manejar este tema. No sé, o sea, digo, en México sabemos que las condiciones son distintas en cada país, ¿no? Pero el hablar de, primeramente, de cuestiones biológicas, como si el no llegar a un orgasmo dependiera sobre todo o sobre otras cosas de esta construcción biológica que tenemos las mujeres. Habrá que hacer un análisis porque me parece, otra vez, que las condiciones sociales son las que definen en mayor medida esta situación, pero no las que menciona aquí, no sé, o sea, habla de factores sociales y psicológicos como depresión, estrés, culpa y pudor. Me parece que la culpa, pero ¿de qué manera? Habría que profundizar en esto. La culpa viene de cuestiones religiosas, en donde nos hablan de la sumisión de la mujer, ¿no? Toda esta concepción que tenemos a través del catolicismo, a través del machismo instaurado a nivel mundial, en donde nos dicen, bueno, es que, o sea, a las mujeres que han luchado por este derecho al placer, pues nos, o sea, es fácil que nos tachen de mujeres fáciles, de que nada más andamos buscando sexo sin responsabilidad, y en realidad, pues es una cuestión distinta. Entonces, para empezar, habrá que ver el lenguaje que se maneja y cómo llevamos nuestra vida cada una, en qué medios nos desarrollamos, y pues tratar de romper con estos tabús que nos hablan de, bueno, es que si estás deprimida, por eso no llegas al orgasmo, o es que si estás estresada, como si fuera una cuestión meramente de las mujeres, de esta incapacidad, que incluso aquí se menciona en esta nota de Milenio, la incapacidad de llegar al orgasmo, ¿no? Habrá que hacer un análisis profundo sobre por qué la mitad, por lo menos la mitad de las mexicanas, pues tienen esta situación de no haber llegado al orgasmo, ¿no? Me parece que es una cuestión aprendida, en donde el hombre tiene el derecho a tener el placer, no solo el placer que quiera, sino con quien quiera, ¿no? Y las mujeres siempre en esta formación de mujeres sumisas, del sexo débil, de solo con el marido al que pertenecemos, ¿no? Entonces, pues es una buena fecha. Me parece que este 8 de agosto podría ser una buena fecha, no solo para celebrarlo, sino para reivindicar este lenguaje y este derecho que tenemos todas y todos de la misma manera a el placer. Así que bueno, 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino. Hay otra fecha, el próximo 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud. Leo la nota de, bueno, es parte de una nota de un buscador, y dice: el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, declarando el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. Esta conmemoración se realizó por primera vez en el año 2000. Bueno, ahí nos dice que podemos revisar la página oficial de la ONU, en donde dice que uno de los objetivos de la celebración es tener una ocasión para revisar lo que ha sido alcanzado después de este programa de acción mundial para los jóvenes. El Día Internacional de la Juventud brinda la oportunidad para concentrar la atención en los problemas que se relacionan con los jóvenes a través de foros, discusiones públicas y campañas de información. Esta fecha será importante, digo, si bien cada año debe ser una fecha importante, no solo para saberla o para mencionarla, sino para realizar actividades, diálogos, discusiones al respecto de esto. Pero me parece que en este año, en donde pues se ha visto, por lo menos en México, y sabemos que en otras partes del mundo, un despertar de la juventud, en donde somos los y las jóvenes quienes iniciamos este proceso nuevo en el sentido del nombre, de las maneras. Sabemos que pues la lucha por la democracia pues ha llevado décadas para cumplirse, pero en este año en especial, en el contexto del proceso electoral, pues ha sido la juventud quien ha levantado la voz, quien ha tomado acción en cuanto a lo que sucede en el país, en cuanto al presente y el futuro que queremos para todas, para todos. Así que, bueno, será una buena fecha el próximo 12 de agosto celebrar a las juventudes, que deben ser las juventudes en esta diversidad. No hay una sola juventud, sino muchas. Y pues se tendrá que llevar a cabo actividades que se celebre esta edad juvenil, pero también desde seguir esta lucha por la transformación de la sociedad, con la energía, con la disposición, con este despertar que ha surgido en los últimos meses. Pues el Día de la Juventud es una buena fecha para celebrar los logros y para seguir luchando, seguir en este camino, en las coincidencias, por una sociedad mejor. Me parece que ahí acaban las... me dicen que en México es el 13 de septiembre el Día Nacional de la Juventud. Este 12 de agosto es un día internacional en donde, bueno, participan muchos países del mundo. Y en México, es importante saber, porque ya también ya viene, es el 13 de septiembre el Día Nacional de la Juventud. Agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro por esta información. Saludo a la gente que se sigue conectando, que nos escucha a través de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y que está comentando a través de las redes sociales estos temas que llevamos a ustedes. Bueno, como les mencionaba, pues ahí está el audio que me gustaría compartir con ustedes. Es el audio de la entrevista que tuvimos con las compañeras y el compañero Lalo, a quien le mando un abrazo. Siempre está al pendiente de la programación de Radio Chinelo, siempre escucha a las Brujas de Venus y es un compañero solidario que, bueno, ya ahí en la entrevista escucharán de qué manera participa desde el ser hombre, participa en esta lucha por la equidad de género, que me parece importante y indispensable que cada vez haya más hombres que se sumen a esta lucha por la equidad de género. Las cuestiones de género no son temas de mujeres, son temas sociales, y pues de esta manera hay que llevarlos y hay que difundirlos. Entonces vamos a escuchar este audio con la entrevista que tuvimos hace 15 días con Joana, con Eda y con Lalo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DESER aquí en Morelos. y recordarles que pueden encontrar la página de Ser. En Facebook están como de Ser en varios estados de la República. La gente que nos esté escuchando de fuera de Morelos, pues también puede buscar en Facebook y acercarse a estos grupos para cualquier duda, para capacitaciones, para orientación, para también canalizarlos con especialistas en diversos temas en cuanto a sexualidad y reproducción. Entonces, pues ahí los pueden encontrar, las pueden encontrar en Facebook. En el caso de Morelos, están como debe ser Morelos, que es D-D-E-S-E-R, Morelos. Así que, bueno, pues ahí están los datos. Vamos a escuchar este audio. Fue una entrevista que tuvimos en el Café El Gringo, ahí en la calle de Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el centro de Cuernavaca. Agradecemos al Gringo que nos abrió las puertas para transmitir Las Brujas de Venus. Y bueno, el día de hoy llevamos a ustedes este audio completo de la entrevista con Debe Ser Morelos. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. El día de hoy tenemos invitados en esta cabina improvisada en el Café del Gringo. Están compañeras y un compañero que siempre está también trabajando en conjunto con nosotras de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DECER en la oficina, en este grupo del Estado de Morelos. Como saben, quienes han seguido la programación de Las Brujas de Venus de Radio Chinelo, pues saben que DECER trabaja en diferentes estados de la República, siempre con esta agenda por los derechos, en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Así que pues hemos trabajado Las Brujas de Venus y Debe Ser Radio Chinelo en conjunto en muchas ocasiones. Ya es parte de nuestras agendas dentro de las actividades, pues trabajar siempre hombro con hombro. Así que bueno, agradecemos a la gente de Ser Morelos, que son muchas y muchos quienes trabajan en este grupo, en esta organización. Y el día de hoy está aquí Joana Román, que pues ya ha estado en Las Brujas de Venus, ya es una bruja de Venus oficialmente. Está Lalito y está otra compañera, Eda, de Debe Ser Morelos, también pues aquí conociéndonos, ampliando estas redes de información, estas redes de trabajo. Así que vamos a platicar con ellas y con él durante la próxima hora. El miércoles pasado tuvieron un taller bastante interesante ahí en las oficinas de Debe Ser, me parece que en otro lugar, pero con el grupo de Debe Ser, y pues que nos platiques un poquito al respecto, Joana Román. Okay, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el objetivo de este taller, o por qué tuvimos este taller, y quién fue la invitada, pues es muy importante para la red aquí en Morelos, ya que el objetivo es perfeccionar unas obras que vamos a presentar para los siguientes meses, específicamente para los días de conmemorativos, que son de la agenda feminista, que es el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 25 de noviembre, que es el Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y el próximo año, que será el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Nuestro tema Debe Ser, el tema central, es el derecho a decidir. Nuestras obras van a tratar esos temas. Son dos obras. Una nos va a tratar el tema del derecho a decidir por voluntad, es decir, yo quiero interrumpir un embarazo y lo voy a hacer porque para mí me parece que es lo mejor. Y el segundo tema, o la segunda obra, va a ser por la causal de violación. Y bueno, la persona que nos vino a dar el taller, la cual estamos muy contentas y muy contentos, fue nuestra compañera también feminista, Ana Francis Moore. Ella es parte de un teatro que se llama Teatro El Vicio y es parte de Las Reinas Chulas, allá en el Distrito Federal. Pues yo creo que mucha de la gente que hace favor de escucharnos pues conoce el trabajo de Ana Francis. Estuvo el año, quizás hace 2 años, en Barecito Café presentando este libro, El Manual de la Buena Lesbiana, en una presentación pues bastante amena con ella. Nos invitaba también al show de Las Reinas Chulas, que yo creo que es algo que no nos debemos perder. Bueno, yo no he tenido oportunidad de verlo, pero seguramente es de la calidad que ella muestra en su trabajo. Entonces, nos platicabas de este taller con Ana Francis, y un poco me preguntaban aquí hace rato una amiga que no tiene mucha oportunidad de escucharnos, pero nos pregunta de qué se trata esta organización de Debe Ser. Me parece que es importante rápidamente hacer como un pequeño planteamiento de lo que es Debe Ser y hablar también sobre el derecho a decidir. En la Constitución Federal está estipulado que cada mujer tiene el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento, en el artículo 4, el número y espaciamiento de los hijos. Eso quiere decir que cada mujer, aunque también cada hombre, tiene este derecho de decidir por la familia que quiere plantear, que quiere tener, que quiere de la que quiere ser parte. Las constituciones estatales, en el caso de Morelos y otras 17, me parece, modificaron los artículos respecto a el derecho a la vida y le agregaron el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esto quiere decir que hay una tremenda contradicción entre la Constitución Federal y ciertas constituciones estatales, en donde se defiende la vida desde la concepción. Esto frena el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra maternidad, y también viola de cierta manera el artículo 4 de la Constitución Federal. Pero también están los códigos penales. En el caso de Morelos, en el Código Penal, están estipuladas 5 causales para la interrupción del embarazo, que es la violación, que me parece que es la más importante, sobre todo por el contexto de violencia en el que vivimos, en donde, según la Constitución de nuestro Estado, se defiende la vida, pero al mismo tiempo pues vemos que todos los días son asesinados, son asesinadas, acribilladas, mutilados, torturadas, cientos de personas, y entonces no se está defendiendo como tal la vida, pero hay una criminalización de las mujeres que intentan interrumpir el embarazo, sobre todo por causas de violación. O sea, no es posible que una niña, que un adolescente, que una mujer de cualquier edad sea violada, sea agredida sexualmente y resultado de esto resulte embarazada y no tenga el derecho de interrumpir su embarazo de manera legal y de manera segura y de manera gratuita como debería hacerlo. Entonces creo que es importante también dar un contexto al respecto de esto y hablar un poquito de ser. Sí. Bueno, a terminar las causales nada más. Las causales que están en el Código Penal son 5. Una, la primera es por violación. La segunda es por malformaciones congénitas o genéticas. Estas... ¿Qué significa malformaciones congénitas o genéticas? Quiere decir que el producto no sobreviviría por sí solo afuera del útero, ni un día, o sea, ni unas horas, ¿no? Estamos hablando de productos que no traen cerebro, que no traen estómago, o sea, que no podrían sobrevivir, ¿no? La siguiente causal es por inseminación artificial no consentida. La cuarta causal es por riesgo de vida de la mujer, o sea, que la mujer puede morir. Y la última es imprudencial o espontánea, ¿no? Es cuando, no sé, estás en tu casa, estás embarazada, incluso te puedes estar cuidando, de repente empiezas a sangrar, llegas al médico y te dice, ¿sabes qué? Ya, se vino, ¿no? Entonces, esas son las causales. Ahora, la red por los derechos sexuales y reproductivos, somos un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que lo que hacemos es difundir, sensibilizar a la población sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos. Y tratamos de hacer conciencia primero nosotros con un proceso personal de capacitación, pero después un proceso colectivo sobre la importancia de defender, exigir y de conocer todos nuestros derechos. Porque los derechos sexuales y reproductivos no son una serie de derechos que se le ocurrieron a unas mujeres locas feministas nada más porque se les dio la gana, sino que están dentro de los derechos humanos y más aún están dentro de los derechos de la Constitución, de los artículos de la Constitución. Y podemos verlo, ¿no? Como el derecho a decidir está en el artículo 4, el que tengamos información científica, verídica, laica, está, por ejemplo, en el artículo 3 constitucional. O sea, todos tienen su fundamento en diferentes artículos. El derecho a la salud, por ejemplo, está también en el artículo cuarto, ¿no? Y ahí también está el derecho a recibir metodología anticonceptiva, a que ninguna mujer muera antes, durante o después del parto, por ejemplo, y que si una mujer quiere acceder a interrumpir su embarazo por X o Y razones, debería de ser respetado. Pero, bueno, continuamos con el porqué de nuestro taller. Fue porque queremos trabajar estas obras para presentarlas a la población, pero no queremos presentarles cualquier cosa. Todas las actividades que hacemos en DDCER son actividades basadas en la Constitución, principalmente, pero de calidad, con información científica, laica y verídica, ¿no? Y este tema del derecho a decidir es un tema bien importante porque tiene un trasfondo bien fuerte, que es el tema del género, del por qué las mujeres, si decidimos interrumpir un embarazo, no lo podemos hacer ahora. Incluso aunque lo deseamos o lo deseáramos por nuestra voluntad, siempre hay una culpa, ¿no? Y esto tiene que ver con la cultura. Igual ahorita explicamos un poco lo que es el género, que es lo que se te designa socialmente, cómo tienes que ser cuando tú naces con un pene o con una vagina. Y entonces ahí es donde se crean los estereotipos. Es decir, tú tienes que ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres, callada, sencilla, bonita, pero además para ser una mujer de verdad, tienes que sufrir mucho, tienes que pasar los dolores más grandes, tienes que ser sumisa. Una mujer, mientras más sufre, es más mujer aquí en la sociedad mexicana. Y un hombre, mientras más fuerte, más arriesgado, más duro es, vale más también como hombre, ¿no? Y eso es algo, eso se le llama género. Sin embargo, esto puede ser modificado, porque son cosas culturales que hemos ido aprendiendo. Entonces, cuando nosotros logramos quitar esas barreras de los estereotipos, vamos a tener una sociedad equitativa, en donde no por ser hombre o por ser mujer, vas a poder alcanzar ciertas metas en tu vida. Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, la cuestión del género, la cuestión del rol que jugamos por ser hombres o por ser mujeres. Pues bastaría salir a la calle algún día y voltear a nuestro alrededor para saber que en la práctica esto no sucede, ¿no? Y es afortunado que no suceda. Es decir, en la educación, en los medios de comunicación, en la Biblia, por ejemplo, que son como los métodos de formación social que tenemos más fuertes, esos tres, ¿no? La educación básica, los planteamientos de la educación básica, los planteamientos de la Iglesia Católica y los planteamientos de los medios de comunicación son esos, ¿no? Enseñarnos desde que nacemos de qué manera nos debemos comportar para ser hombres o para ser mujeres o para ser más mujeres o más hombres. Platicábamos hace poco con Susana Frank, me parece, con César Guerra, por ejemplo, sobre lo difícil que es cumplir con estos roles, ¿no? Pero no solo, o sea, en esta concepción de la sociedad machista, que se vive en muchos lugares, pero en México es como súper fuerte, platicábamos de cómo, pues sí está jodido ser mujer desde esa perspectiva del rol de femenino que se debe cumplir, pero también para los hombres, ¿no? O sea, cumplir con las expectativas sociales que te marca este sistema del ser hombre y entonces tener que mantener, por ejemplo, una familia en una situación en donde la manutención de una familia es súper difícil, ¿no? Es súper complicada, el dinero no alcanza, las mujeres tienen que salir a trabajar no solo por gusto, no solo por esta superación profesional, sino porque no alcanza la comida en la casa, ¿no? Entonces, el peso que se le da al hombre de tienes que mantener, tienes que trabajar, tienes que ser duro, no muestres sentimientos, o sea, si te está llevando la fregada, si estás triste, si estás preocupado, no lo muestres, sé duro, y aparte de todo, el cumplimiento sexual que debe llevar con su mujer, ¿no? Con esta mujer que ahora le pertenece desde que se casó con ella, pero también entre más mujeres tenga por ahí, pues más hombre es. Entonces, o sea, este estereotipo es desgastante, no solo para las mujeres que nos empezamos a dar cuenta que como que no queremos ser amas de casa, sino que a veces no queremos tener hijos o que a veces no queremos cumplir con estas expectativas, sino también los hombres, yo creo que si se entendiera o si más hombres entendieran que estos estereotipos lejos de dar alguna conveniencia tanto a hombres como a mujeres o a los hombres, pues más bien es contraproducente, ¿no? Y si más hombres lo entendieran, pues a lo mejor más hombres trabajarían a la par con las mujeres en esta búsqueda de la equidad de género, ¿no? Sí, sobre todo porque estas situaciones no siempre son solamente de poder y control. Ese es como el eje central, ¿no? La columna vertebral. Pero muchos de esos estereotipos lo que hacen es poner en riesgo la vida y la salud. Porque al decirle a un hombre, tú puedes subirte a un árbol, tú puedes aventar una piedra, tú puedes cruzar un puente, tú puedes pelear, tú puedes echar carreras, tú puedes drogarte y tomar y subirte a tu coche, traer un arma, todas esas cosas, no solamente lo ponen en vulnerabilidad a todos los que están alrededor, sino también a ellos, ¿no? Por eso el número tan alto de accidentes automovilísticos en los que los hombres mueren. Porque no, o sea, no hay una educación con equidad, ¿no? Y también nos comentaban en ese taller que tuvimos, un poco tocamos el tema de género, ¿no? Porque es como la columna vertebral de todo lo que es derechos sexuales y reproductivos, y específicamente el derecho a decidir, que, por ejemplo, una mujer es golpeada, y hay un grupo de organizaciones civiles que estamos de este lado diciendo, aquí estamos para cuando tú decidas dar ese paso, ¿no? Y salirte de la casa, traerte a tus hijos o solo tú, ¿no? Pero para los hombres que quieren dar un paso hacia a la equidad, es bien complicado, ¿no? Incluso tenemos compañeros que pues ni siquiera podrían mantener una conversación con una gente que no haya tenido capacitación, porque en todo momento te das cuenta que hay misoginia, que hay machismo, ¿no? Entonces, pues es bien complicado porque no hay quienes contengan a esas personas, a esos hombres que ya quieren decidir, o sea, estar fuera de este machismo, por ejemplo. Así es, se les criminaliza, son estigmatizados, ¿no? En primera, la primera carga que se les avienta es que son homosexuales. Y a lo mejor desde un concepto mucho más ofensivo, discriminador que ese. Y en segunda, pues el rechazo, digo, si nos ponemos a pensar de algún amigo que haya querido dejar de tomar en algún momento, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona en nuestro grupo de amigos decide dejar de tomar, decide dejar de fumar, decide no desvelarse algún fin de semana? O sea, la carga que le ponen los demás amigos de, ay, que eres maricón, si te pegan, ¿no? Desde ese momento, ahora imaginemos qué pasa cuando en un grupo de amigos, puros hombres, le dicen algún piropo a una mujer que pase por enfrente, que uno diga, oigan, compañeros, estamos aquí. No, o sea, nos podemos imaginar la reacción que tendrían los demás, ¿no? Entonces, evidentemente, es un proceso que es largo, que no es fácil ni para hombres ni para mujeres entrarle a esto, ¿no? Porque hay veces que cuando entras y empiezas a relacionarte con ciertos grupos que están a favor de estos derechos, pues después se vuelven una manera de vivir, ¿no?, para ti. Y si vas a otros grupos e intentas también modificar el lenguaje, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, dentro de ciertos grupos de la diversidad sexual, pues también se ofende al de junto, llamándole de la misma manera en la que nos quejamos de que nos diga, ¿no? O sea, es una cuestión pues bastante complicada. Y aquí quiero entrar en el tema del lenguaje, que hablábamos antes de entrar al aire. Entonces, pues que nos platiques un poco, Eda, sobre lo que nos estabas comentando antes de iniciar el programa, qué tiene que ver con el lenguaje y con estos roles que jugamos en la sociedad. Bueno, solo me gustaría reforzar lo que ya habían dicho las compañeras. Bien cierto es que el género es una construcción cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que no nacemos siendo mujeres, ¿no? Y eso lo dijo Simone de Beauvoir y no es nada nuevo, sino que aprendemos a ser mujeres y aprendemos a ser hombres. Y es una cuestión de adoctrinamiento, ¿no? es un adoctrinamiento desde pequeños. Ya sabemos que si eres niña, te va a tocar el color rosa. Si eres niño, va a ser el color azul. Y de esa manera es como se va delimitando tu comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que nuestro pensamiento se vuelva dicotómico. Y el pensamiento se vuelve dicotómico a partir del lenguaje. Bien decía Derrida que nosotros somos estamos presas de la jaula de la ideología, ¿no? Entonces, por el lenguaje empezamos a designar categorías y entonces ya nos quedamos encerrados en eso, ¿no? En el, por ejemplo, en esta onda, ¿qué es ser mujer? Es ser sumisa, es sumisa, obediente, callada, ¿qué es ser hombre? Vanidosa, por ejemplo, ¿qué es ser hombre? Ser el valiente, el arrojado. Entonces, a partir del lenguaje, empezamos a dividir en dos, hombre, mujer. Y de esa manera empezamos a dividir todo nuestro espacio, el ámbito público y el ámbito privado. Entonces, ¿qué significa estar en el ámbito público? Bueno, pues es que eres hombre, podrás salir a trabajar, tendrás oportunidades de conocer y de desenvolverte. Mientras que si eres mujer, te toca el ámbito privado. ¿Qué significa eso? Que vas a ser presa de tu casa. Es decir, te vas a dedicar a cuidar a los hijos y a cuidar la economía del hogar. Entonces, todo eso se designa a través del lenguaje. Y hay que poner como mucha atención porque el lenguaje no es neutro. El lenguaje siempre tiene una carga valorativa. Entonces, eso lo podemos ver desde los dichos. Calladita te ves más bonita, ¿no? Y esas verdades se vuelven verdades universales e incuestionables. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos al otro. En cuanto a lo de nuestro taller, esto me pareció muy interesante porque estamos tratando de darle una vuelta al lenguaje. Es decir, utilizar el albur como un método de conciencia en donde atrapemos al otro con la risa, pero que a su vez le caiga el 20 de cómo es posible que me estoy riendo de esta situación si es violenta, ¿no? Entonces es como un tipo de terapia de choque, ¿no? Eso en cuanto al lenguaje y ver que desde él podemos discriminar, pero que también puede ser una herramienta muy valiosa para ver en cuáles son los estereotipos y cómo podemos romperlos, ¿no? Así es, pues es lo mismo que platicábamos sobre, por ejemplo, las redes sociales, que si bien pueden servir para distraer a la gente de lo que sucede a nuestro alrededor, cuando te metes, cuando te fanatizas con estas redes sociales, pero de qué manera también pueden ser herramientas transformadoras, y ya lo hemos visto, digo, sobre todo últimamente, cómo pueden servir para crear una verdadera organización. De la misma manera, el lenguaje, pues si lo ocupamos y simplemente repetimos lo que nos van diciendo que tenemos que repetir, pues no pasa, o bueno, sí pasa algo, pero sigue en esta dinámica de reproducir y reivindicar estas funciones del hombre y de la mujer, pero como también puede ser una de las más poderosas herramientas de transformación desde el lenguaje, y yo siempre caigo en la cuenta de la importancia de formar a las nuevas generaciones de manera distinta, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que un compañero de la escuela, que alguien en la calle comprenda estas cosas? O sea, ¿cómo esperamos decirle a un hombre que nos dijo un piropo en la calle, mira, lo que estás haciendo es ofensivo, no soy un objeto sexual, soy un sujeto que toma decisiones, que vive, que decide cómo vestirse, a qué hora salir, cómo salir, con quién estar, con quién no estar? ¿Cómo se le puede decir a esta gente si lleva 20, 30 años viviendo de una manera en la que le enseñan que eso no es cierto, que eso no existe, que la mujer es un objeto sexual, que el hombre tiene que cumplir ciertas expectativas, y entonces la importancia de dejar de ver a los niños, a las niñas, como, este chiquito no entiende, no importa que nos vea bebiendo cerveza cada fin de semana, no importa que lo sentemos a ver telenovelas toda la tarde, no importa que vea el extra en cada esquina, no, está chiquito, no entiende. Y entonces, o sea, voltear esa dinámica que tenemos y decir, a ver, o sea, si queremos que llegue a la pubertad, a la adolescencia, a la juventud, a la etapa adulta de manera distinta, pues entonces se tiene que enseñar de alguna manera, guiar, no como muñequitos que traes de un lado para otro o que los haces repetir lo mismo que tú piensas, sino más bien enseñarles a ser críticos, ¿no? Entonces me parece que la importancia de llevar esto a las nuevas generaciones y entre más pequeños, pequeñas vean estas alternativas, pues se podrán buscar mejores resultados. Bueno, además de que también es importante, y esto siempre lo repito, yo creo que ya debo parecer lorito, pero creo que sí hay que recalcarlo, que el lenguaje es poder. ¿Por qué es poder? Porque construye y transforma realidades. Entonces es bien interesante que nosotros pongamos atención en cada una de las cosas que decimos. Por ejemplo, en la cuestión del albur, tenemos que ver que siempre hay un subordinado, ¿no? Y ese siempre se va a estar marginado y va a estar a expensas de lo que quiera hacer el opresor con él. Entonces, también por medio del lenguaje podemos salir de esa posición de subalterno, ¿no? En donde se puede escuchar nuestra voz y podemos darle voz a los que no tienen voz. Pues esta fue parte de la entrevista, de la charla más bien que tuvimos con Joana, Eda y Lalo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. No hay tiempo de pasarla completa, pero el próximo miércoles vamos a poner la segunda parte de esta entrevista, de esta charla que tuvimos en el Café El Gringo. Agradezco a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, y no solo eso, sino también tenemos comunicación constante a través de las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística. Saludo a Claudia Esquivel, que nos está escuchando. Y hay compañeros y compañeras de SER en diferentes partes de la República que también nos escuchan, lo cual agradecemos mucho. Saludo también a las compañeras que están en Barecito Café en este momento. Recuerden que hoy es miércoles y por lo tanto es miércoles de promoción de mojitos ahí en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que está en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca. Así que bueno, pues podemos ir a Barecito Café a tomarnos un mojito, como solo ahí lo saben preparar. Saludo al compañero Gambito, que está aquí del otro lado de cabina, y a la compañera Jessica Rivera, a Aaron Flores, y también saludo a los compañeros y las compañeras de el movimiento Yo Soy 132, la Asamblea Cuernavaca. Recuerden que compartimos espacio aquí en el Centro Político Cultural M33 con esta Asamblea Cuernavaca. Y pues el día de mañana, como cada jueves a las 8 de la noche, es el programa de el Yo Soy 132 Cuernavaca a través también de radiochinelo.mx. Ya nos tenemos que ir, son casi las 6 de la tarde, y recuerden que después de cerrar esta transmisión en vivo se van a poder quedar a escuchar a Chavela Vargas, programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, como parte de Las Brujas de Venus. Pues siempre después de la transmisión en vivo entra con música, lo cual agradecemos mucho, y bueno, hoy no podía faltar la voz de Chavela Vargas, que como bien lo dijo ella, siendo chamana, no se muere, sino que trasciende. Saludo a la compañera Susana Albarrán, allá en España, una compañera de Red Nosotras en el Mundo, y recordarles que todos los domingos a la 1 de la tarde, hora México, retransmiten Las Brujas de Venus en rednosotrasenelmundo.org. Vamos a dar algunos datos de Chavela Vargas. Digo, si bien ya sabemos que es un personaje conocidísima, pues es importante conocer algo más de ella. Se llamaba, o se llama, se sigue llamando en este no morir sino trascender, Isabel Vargas Lizano. Es de origen costarricense, aunque tenía la nacionalidad mexicana. Nació el 17 de abril de 1919 y bueno, el pasado 5 de agosto trascendió a esta otra vida de chamana. Hay algunas cuestiones importantes. Me pareció muy interesante, por ejemplo, que pues la mayoría de las veces escuchamos a Chavela Vargas y se nos antoja echarnos algún trago coqueto para escuchar sus canciones. Sin embargo, lo que he estado leyendo, investigando, es que bueno, los últimos 20 años los pasó sin beber, después de haber tenido problemas de alcoholismo, lo hizo público, lo superó, y después de desaparecer unos años, regresó en 1991, desde entonces no volvió a beber en esos últimos 20 años, así que es bastante interesante, ¿no? También transformar esta concepción de hilar o relacionar la música ranchera con el alcohol. La pudimos ver, por ejemplo, en la película de Frida, en esta historia que nos cuenta que conoció a Frida Kahlo, a Diego Rivera, que estuvo alojada un tiempo en su casa, y bueno, se hablaba de algún amorío que tuvieron Chavela Vargas y Frida Kahlo. Chavela Vargas llegó a decir que sí se sentía atraída por Frida, aunque nunca dijo como algo seguro que hayan tenido una relación. Otra cuestión importante es que a los 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana en el año 2000, expresó abiertamente que era lesbiana. En otra ocasión afirmó haber amado mucho, pero añadió que estos temas eran íntimos y se los reservaba para ella. Entonces, bueno, son algunos de los muchos temas interesantes de la vida de esta mujer. Nos queda su música, su gran legado, deja amistades importantes. Y bueno, también hay que mencionar que el pasado 30 de julio fue internada en el hospital Innovamed, aquí en Cuernavaca. Fue internada con problemas crónicos en el corazón, pulmones y riñones. Esto tras un viaje a España. No quiso ser entubada, ya que ella quería tener una muerte natural. Se le preguntó que si se arrepentía de haber hecho ese viaje, a lo que respondió: "Yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos, y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, les dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país". Hablando, por supuesto, de México. Ya repito que tenía origen costarricense, pero bueno, ella se sentía, y nosotros y nosotras también la sentíamos como mexicana. El 5 de agosto de 2012 se dio a conocer su fallecimiento a través de su Twitter oficial. Y bueno, pues sí, estuvimos viendo a través de las redes sociales esta, pues, lamentable noticia, aunque bueno, ya con la edad que tenía, con la vida que había tenido, pues no creo que sea una razón tan grande para entristecerse, sino al contrario, escucharla, hacer que su música, que su legado, pues permanezca, y pues tomar como ejemplo una vida tan larga, tan buena, tan disfrutable, y bueno, pues tomarlo también en cuenta. Bueno, saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Me dicen que Elba Gowen nos escucha desde Nueva York, así que, bueno, un saludo aún más largo en esta distancia. Le mandamos un abrazo. Ya nos vamos, nos quedamos con la música de Chavela Vargas. Primero vamos a escuchar a Sabina en este homenaje que le hace a Chavela Vargas. Nos dice Aarón Flores, nos da también un brevario cultural que dice: Sabina compuso el Bulevar de los Sueños Rotos cuando Chavela le llamó para decirle que se iba a meter a un tratamiento para dejar el alcohol. A los pocos años, Sabina tuvo un principio de derrame cerebral por culpa de la coca y casi se muere. Bueno, esto es lo que nos comparte el compañero Aarón Flores. Son cosas que, pues, es también interesante conocer alrededor de la gente que vemos en los medios de comunicación, que escuchamos como grandes artistas, famosos, famosas, pues también conocer parte de su historia, pues es interesante. Nos dice también el compañero Sergio Sánchez Navarro que a Chavela Vargas la despiden en Bellas Artes Tania Libertad y Eugenia León. Así que, bueno, pues esta es parte de la vida de Chavela Vargas, con quien nos vamos a quedar para escucharla un rato más aquí en Radio Chinelo. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras. Ojalá se queden para escuchar a Chavela Vargas. A las 9 de la noche está No Medites con Raúl Silva. Hoy es miércoles y es miércoles de promoción de Mojito allá en Barecito Café. Y el día de mañana es jueves y todos los jueves a las 8 de la noche está el programa de Yo Soy 132 Cuernavaca, también a través de Radio Chinelo. Recordarles también que estos audios, el audio de este programa y de los programas anteriores, está en nuestro blog lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí podrán encontrar los programas anteriores, algunas notas que también subimos de información que nos parece interesante, y pues agradezco a toda la gente que nos sigue a través del blog, que nos sigue a través de Red Nosotras en el Mundo, a las compañeras de Alemania también un abrazo, y pues también saludo a Juana la Loca, que siempre está en primera fila escuchando Las Brujas de Venus, ya a punto de entrar formalmente a trabajar. También un abrazo para ella. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, para compartir con ustedes esta construcción entre todas, entre todos, de este espacio de comunicación, Las Brujas de Venus. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Se quedan con música de Chavela Vargas. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.